Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, Raimundo Gleiser o las formas de colectivizar la inteligencia, con Cintia Sabat. ¿Sabés que uno piensa y reconstruye a través de cierta contemporaneidad con estos fenómenos que estás relatando, más lo que uno fue leyendo, fue informándose, y queda tentado a imaginar si hubo y si en el caso que existieron los debates, las discusiones con otros colectivos vinculados con el cine y con el lugar de la militancia artística, ¿cómo habrán sido? Pienso, por ejemplo, en el cine Grupo Liberación. Claro. Pienso, por ejemplo, en figuras como Octavio Getino, como Fernando Birri, como, y así podríamos seguir enumerando una larga lista de gente también necesaria, como estaba en alguna de las expresiones que mencionaste. ¿Esos puentes existían? ¿Esos puentes generaban debates, cruces? Para Raimundo había algo en los cineastas del grupo Cine Liberación que para él era como su límite, que era la figura de General Perón. Eso era realmente su límite, él no podía entender. Él decía que Perón no era el líder de la Revolución Socialista y discutía muchísimo con esa idea. Cintia Sabat, periodista de cine y productora de televisión. Pero a la vez, por ejemplo, recordemos que él, como era un gran camarógrafo, era muy buen camarógrafo, él fue el camarógrafo de una de las escenas de La Hora de los Hornos, la película que él más admiraba. Él realmente, cada vez que lo entrevistaban, hablaba más de La Hora de los Hornos que de sus propias películas, ¿no? Decía que eso había sido increíble y que La Hora de los Hornos era de una lucidez. Y bueno, entonces él es el camarógrafo de la escena de Happening, que suben por una escalera, ¿no? Entonces, digamos, él admiraba mucho a Pino Solanas y Octavio Getino, admiraba esa obra, era muy amigo del Tigre Cedrón, era muy amigo de Humberto Ríos. La Hora de los Hornos es un mítico film argentino realizado en 1968 por los cineastas Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, integrantes del grupo de cine Liberación. Este film está dividido en tres partes: neocolonialismo y violencia, acto para la liberación, que a su vez está dividido en dos grandes momentos: neocolonialismo y violencia, acto para la liberación, que a su vez está dividido en dos grandes momentos: crónica del peronismo, 1945-1955, y Crónica de la Resistencia, 1955-1966. El último capítulo se titula Violencia y Liberación. El narrador de La Hora de los Hornos es el locutor y actor Edgardo Suárez. América Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes, guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos, guerra de liberación. La independencia de los países latinoamericanos fue traicionada en sus orígenes. La traición corrió por cuenta de las élites exportadoras de las ciudades puerto. El mismo año que Bolívar consolidaba la independencia en Ayacucho, Rivadavia firmaba en Buenos Aires el empréstito estafa de la banca Baring Brothers. El Banco Nacional, emisor de la moneda, era cedido a los comerciantes ingleses. Bajo el lema de la libertad de comercio, sus manufacturas invadían el mercado interno. Inglaterra, desde entonces, sustituiría a España en el dominio de casi todo el continente. Lo que no habían conseguido sus ejércitos, lo conseguían sus empréstitos. El país enviaba lana y recibía tejidos. Enviaba carne y cueros y recibía pianos de cola. La burguesía agroexportadora se convertía así en el apéndice agrario de la industria europea. Por primera vez en la historia, aquí en Latinoamérica, comenzaba a aplicarse una nueva forma de dominio: la explotación del negocio colonial a través de las burguesías nativas. Nacía el neocolonialismo. Y inclusive, bueno, él cuando arman Cine de la Base como un proyecto que no solamente tenía como una de sus pilares la producción, sino también la distribución y la exhibición, exhiben Operación Masacre, o sea, informes y testimonios sobre la tortura en Argentina, o sea que no se limitan a las propias películas, ¿no?, del grupo Cine de la Base, sino todo material que uh-huh. pudiera servir para el debate abierto, sin censura. Entonces, yo me imagino la relación de Raimundo con los cineastas peronistas, de alguna manera, como de un intercambio tremendo, ¿no? Tremendo, rico, porque, digamos, había una colaboración tremenda entre ellos también, no había ningún tipo de rivalidad seria, sino más bien proyectos políticos totalmente diferentes, ¿no? O sea, pensemos que Raimundo era miembro del PRT-ERP, que era, digamos, que él hablaba de revolución socialista, que era marxista, y que para él, lo dice en una entrevista, Perón era el jefe de los bandidos. Así lo dice. Y siempre lo dijo sin pelos en la lengua, ¿no? En un momento en el cual decir esas cosas era peligroso, era realmente peligroso, e inclusive se lo podría haber tildado de antipatria, etcétera, ¿no? Uh-huh. Porque pensemos en el año 73. Pero Raimundo nunca pensó que Perón iba a ser iba a llevar la bandera de la revolución socialista ni nada parecido. Lo veía como un traidor y eso lo enfrentaba muchísimo. Imagínate a Pino Solana, a Octavio Getino tuvo sus críticas profundas a los traidores, sus críticas profundas a México, la Revolución Congelada. Sin embargo, cuando fue el encargado del ente de calificación, que era quien otorgaba los certificados para que las películas se pudieran ver, en el año 73, claro, con Cámpora, él dice, yo no estoy de acuerdo ideológicamente, pero yo voy a, aprobar todas las películas, porque estoy de acuerdo con la apertura. Y eso es lo que hizo Octavio. Eso hay que reconocer a Octavio, claro, eso. Pero él dejó en claro de que México, la Revolución Congelada, le parecía que tenía ciertas alegorías al peronismo y estaba totalmente en desacuerdo con los traidores, ¿no? Pero bueno, Octavio tenía sus opiniones, que son muy, muy, muy respetables en su momento, pero hay que decir que tuvo un gesto de realizador, o sea, de compañero cineasta, que fue liberar a todo el cine. Entonces, en su momento fue muy, muy importante eso para las películas. Pero imagínate, esa figura de Perón para él era algo que no podía pensar el país. Era su límite, como que era su límite de recordar. Realmente. Cintia Sabat creó en 2009 el taller Escuela de Espectadores en el Centro Cultural Sábato, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Sabat es autora del libro Compañero Raimundo, dedicado al cineasta Raimundo Gleiser y publicado en 2015. Tramas. De esa producción cinematográfica, y ahora apelo más que a la autora de Compañero Raimundo y de toda tu tarea de indagadora, pesquisante en torno a la figura de Raimundo, sino de un algo más amplio, que es una corriente cinematográfica que fácilmente uno puede colgarle determinadas etiquetas y hablar de cine social, hablar de cine documentalista, debatir con esas etiquetas, estas que te mencioné o muchas más. Apelo a tu mirada de estudiosa del campo de la imagen en movimiento, del cine. ¿Qué ha quedado? Más allá de las obras que se conservan afortunadamente en la producción de las décadas posteriores hasta llegar a este tramo del siglo XXI. Bueno, es interesante la pregunta que haces porque tiene ciertos detalles que son importantes pensar. Pensemos que cuando se da el gran quiebre del 2001, ¿no? En la Argentina, una profundísima crisis simbólica, económica, política, etcétera, uh-huh. Con la explosión también del digital, ¿no? Claro. Esto de que la cámara de 16 milímetros ya no era necesario, uno podía salir con una cámara de VHS, super VHS a la calle y utilizar mucho material mucho más barato, ¿no? Comienzan a salir cineastas a filmar las calles, a filmar las reacciones populares, a filmar lo que fueron los primeros movimientos piqueteros, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando uno ve esas películas se da cuenta que faltaban referentes simbólicos, porque era como salir a la calle y poner la cámara. ¿Y ahora qué hacemos? Ese ahora qué hacemos, ¿cómo se resolvió? Claro, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la cámara y acompañamos en las marchas o realmente llevamos la cámara? ¿Y dónde nos posicionamos? Y cuando llegamos a la sala de edición, ¿cómo montamos esto? ¿Qué música le ponemos? ¿No? Todas esas eran cuestiones, pero profundamente políticas para un cineasta. ¿Qué pasó? Hubo una especie de renacimiento del cine político en ese momento por necesidad imperiosa. Uh-huh. Y como te cuento, las primeras producciones eran como muy faltas de referente, faltas de una estética, faltas de un cuidado político estético, etcétera. Y después empezaron de a poco a encontrarse caminos, ¿no? ¿Cómo contar esto? Tenés el cine testimonial en el cual aparecen personas hablando a cámara y después imágenes de los de las manifestaciones, tenés películas en las cuales se sigue un mismo protagonista durante varios hechos. Los cineastas empezaron a buscar caminos y ahí empezó a aparecer la figura de Raimundo, de repente, como una bandera, ¿no? Inclusive empezaron a aparecer banderas con la cara de Raimundo en esas movilizaciones. Y ahí empezaron a verse las películas otra vez. Entonces ahí comenzó otra vez la búsqueda de referentes. Y ahí volvieron La Hora de los Hornos, Los Traidores, muchísimas películas maravillosas de nuestro cine, Tire 10, El Camino hacia la Muerte del Viejo Real, es uh-huh. una película impresionante. Sarkis, ¿no? De César Vallejo. Ah, de César Vallejo. De Gerardo Vallejo. Gerardo, me confundí con el poeta. Con el peruano. Sí, no, pero eso fue interesante, de que había habido una época, el menemismo, el neoliberalismo, en el cual se había borrado todo vestigio de ese cine. No había habido un tiempo de recuperación, de justicia, no había habido juicios, se había vendido el país. Entonces, cuando la gente salió a la calle, eso se notó tremendamente en esa producción. Yo me llamo Ramón Gerardo Reales, del Pago de San José, a mí me dicen el negro. Y yo tengo muchas cosas que contarle a mi amigo, porque no puedo ocultar yo eso. Y todas tengo que contar yo, porque lo que me pasa a mí me pasa. ¿Eh? Porque soy hombre. Viejo soy ahora, sí. ¿Oye? Viejo sí soy ahora. ¿Eh? A mí me dicen el negro nomás, negro, Gerardo. Gerardo Reales. Aquí mi jubilado sobre el trabajo. Muerto, o que sea, tenía que comer, o que sea, ni tenía que comer. Ya no hay nada. En mi casa tenía gallinas, tenía chanchos, tenía gallos de riña, bueno. Y ahora no tengo nada, ni una pata de nada. Porque lo que se acabó, se acabó. A la dueña se ha acabado, no se va a acabar lo demás. Todo se terminó con esto. Todo. No tengo nada. Ni una gallina, ni nada tengo. Se acabó todo. Todo se acabó. Y después yo recuerdo para mí como un como un hito, la aparición de la película Raimundo, el documental de Birna Molina y Ernesto Ardito, sobre Raimundo Gleiser, con un trabajo impresionante de búsqueda de material, de testimonios, etc. Y de repente, claro, una figura que se rescata y uno dice, pero esta persona, ¿cómo no supimos nada de Raimundo hasta ahora, no? Esta era la sensación, era muy, muy conmocionante ver esa película en ese momento. Año 2002 fue esto. Y a partir de ahí empezaron a surgir revalorizaciones de diferentes cineastas, de diferentes colectivos también. Uh-huh. Surgió lo que se llama el cine piquetero, o sea, ¿qué son? Los compañeros que llevan la cámara, ¿no? O sea, el compañero que lleva la cámara en medio de la manifestación. Eso me parece interesantísimo. Y podemos hacer un salto al día de hoy, que tenemos los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, en el cual se juzgó en el juicio Vesubio 1, Vesubio 2 a los responsables del campo donde estuvo Raimundo, donde se dieron sentencias ejemplares, y donde tenemos una producción de películas y de libros importantísima. O sea, hoy tenemos libros sobre el PRT, sobre Raimundo Gleiser. Por ejemplo, ahora me está enterando que sale un libro sobre Miguel Ángel Bustos, un personaje de la cultura importantísimo también. Se realizaron películas, se realizaron libros, se realizaron producciones de todo tipo. Entonces tenemos incluso una película sobre Humberto Ríos que se llama Ríos de la Patria Grande, que espero que se estrene, de Joaquín Polo, un director platense. Así que hay una gran producción. O sea, realmente al día de hoy podemos decir que las banderas de esos directores fueron recogidas, ¿no? Como Raimundo pedía, ¿no? Que si se le iba la vida en esta lucha, decía él, va a venir un compañero que va a levantar la bandera y va a continuarla. Yo creo que así sucedió. Hay muchos directores, hay muchos cineastas, inclusive hay investigadores como yo. Por ejemplo, yo me considero una periodista que hice una película, no una cineasta. Que el hecho de haber tomado este personaje como es Raimundo Gleiser y haber trabajado tan profundamente, digamos, tiene sus ecos, ¿no? Hay mucha gente leyendo el libro, mucha gente que ya lo leyó, otra que lo va a leer, y siempre va a estar ahí la historia, y para que otro también recoja la bandera y más adelante haga otro libro, ¿no? Hay tanto por saber todavía. ¿Sonido? Sí. ¿Cámara? Anda. A ver, toque. Vamos, toque. Espérate, que se oculta el sol, lo estoy viendo. Préndelo. Corta, no importa. ¡Cámara! ¿Te gustan los cuentos que te cuento, papá? Sí. Contame otro. Sin ningún tipo de guión, más que una línea ya demasiado general, nos largamos. El hombre que se llama Amaro se asusta un poco de la máquina y de mis órdenes en un portugués que posiblemente yo solo me entienda, y tuvimos que detener la labor por algunos minutos para que se calme. Hace 6 años encontró este rancho abandonado. Llegó con su mujer y 11 hijos, de los que solo sobreviven 4. Él muestra ahí en la película cómo la señora, que tiene varios hijos, cocina. Cocina con una gotita de agua, porque agua no había tampoco ahí en ese pueblo. Ni agua ni nada. Todo lo que sembraban se quemaba. Golpe de Estado fascista de Castelo Branco. El tiempo apremia. Y si yo tengo que terminar la película, de cualquier forma la voy a terminar. Quisieron secuestrarlo, quisieron prácticamente matarlo a él. Y él a las 3 de la mañana un día solo se fue caminando no sé cuántas cuadras con todo lo que había filmado, todas las cámaras, acá, la cabeza, de todas partes, llevaba cosas para poder llegar a la estación y poder irse de ahí. Habían pasado los días y nosotros no teníamos noticias de Raimundo. Cuando de pronto yo recibo un llamado de él que me dice, bueno, mira, ahora estoy bien, estoy vivo. ¿Cómo estás vivo? Sí, porque casi me matan. Corrí, me tuve que refugiar en el aeropuerto, pero había todo un grupo de las autoridades del gobierno de allí que querían secuestrarme. Y entonces logré tomar un avión y ya estoy acá. Audio tomado del documental Raimundo, de Virna Molina y Ernesto Ardito. Te confieso algo, Cintia. Habitualmente no contamos qué ocurre mientras ocurre esta charla. Así como arrancamos hablando de un hecho coyuntural de un viernes 13 de abril de 2008, que es el momento de 2018, que es el momento en el que está transcurriendo esta conversación. Hace apenas unos instantes miraba el tiempo que había transcurrido y no lo podía creer que había pasado tan velozmente por un lado, pero también me obliga a como establecer un momento de cierre, por lo menos temporario, por ahora, de esta conversación. Y me quedó algo sobre lo cual, apelando a tu concisión y ya no a la claridad que ha quedado por demás demostrada, así como recuperaste en esos escritos de Raimundo Gleiser esa hermosa frase, ese entrecomillado, colectivizar la inteligencia. Y como momentáneo cierre de esta conversación, ¿qué otras u otra de esas frases, releyendo cartas, releyendo artículos, releyendo entrevistas, te quedó y te sigue resonando? Bueno, no recuerdo la frase exactamente, pero lo que me pareció interesante fue haber encontrado un artículo de una revista en el cual el cine de la base hacía una especie de manifiesto, se presume que ese texto lo escribió Raimundo, y en el cual además de hacer su manifiesto, de contar qué es lo que pensaba políticamente el grupo y contar en qué trabajaba, abre el juego y pide que cada persona, invita a que cada persona se acerque y pueda crear muchos cines de la base en diferentes ciudades del país. Cintia Sabat, periodista de cine y productora de televisión. Ahí Raimundo de alguna manera está poniendo, pero digamos, esta frase que vos leías en juego absolutamente. Colectivizar la inteligencia es eso. Es cine de la base, no era un grupo de intelectuales desconectados de la realidad, sino al revés. Querían que todo el mundo pueda manejar una cámara, saber lo que significa proyectar una película en 16 milímetros y poder armar cines de la base en cualquier espacio que se recibiera a las películas y a los proyectores y generar un debate libre al final. Eso era lo que Raimundo quería. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase.